piel tiene una luz sin igual, destello sentimental que me devuelve la fe. Tu piel, imagen horizontal, es un pecado mortal, de la cabeza a los pies. Piel de blanco velo, piel de soledad, piel de amor y celo, piel de libertad, piel deseo irracional que arrasa cual vendaval, locura oscura e infiel. Tu piel, cuando se vuelve real, es el lugar ideal para lanzarse a por él. Piel de blanco velo, piel de soledad, piel de amor y celo, piel de libertad, tu piel. Tu piel tiene una luz sin igual, destello sentimental que me devuelve la fe. Tu piel, imagen horizontal, es un pecado mortal, de la cabeza a los pies. Piel de blanco velo, piel de soledad, piel de amor y celo, piel de libertad, tu piel entre el dolor y el amor, a ratos puro control, a ratos fuego a granel. Tu piel, cuando se vuelve real, es el lugar ideal para lanzarse a por él.